Claro, Mallín, para ubicarnos geográficamente, es un paraje que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Es un paraje que está a 8 kilómetros de Tanti y está a 12 kilómetros de Cosquín aproximadamente. Es un lugar muy, muy bello y cuya mayor atracción turística es justamente la Cueva de los Pajaritos, que los pajaritos son los chirrios, que son unas aves un poquito más grandes que las golondrinas y que habitan ahí justamente en ese espacio natural que tiene la cueva, por eso se llama la Cueva de los Pajaritos. Y bueno, nosotros en el año 2020 vimos movimientos que estaban intentando instalar, hacer la base de una antena de la empresa Personal. Personal, recordemos que tiene que ver con el grupo Clarín, con toda la cuestión de la comunicación. Y bueno, nosotros a partir de eso nos empezamos a movilizar como vecinas y vecinos del lugar, autoconvocados y autoconvocadas, y logramos hacer una denuncia en diciembre del 2020, porque ya estaba hecha la base para la antena y ya habían llevado algún tipo de estructura. Y a partir de eso la Policía Ambiental fue en febrero y en diciembre, perdón, en abril del 2021 se clausuró preventivamente la obra, y desde ese momento hasta esta parte, bueno, ya no había movimientos, hasta que ahora hemos detectado que hay de vuelta movimientos en el lugar como para continuar intentando instalar una antena de telefonía de ondas muy, muy fuertes, a 20 metros de donde habitan estos pájaros, que son únicos, y que son parte del atractivo turístico del lugar, digamos, ¿no? Decías ahí en su momento tuvo intervención la Policía Ambiental y ahora con estos nuevos movimientos ha intervenido de nuevo o no? Y bueno, nosotros hemos hecho denuncias de todo tipo, desde la parte judicial, de la Policía Ambiental. También nos hemos movilizado por la aplicación Change, que ha sido tendencia. En 2 días ha tenido 600 firmas, que de paso las invitamos y los invitamos a sumarse. Y bueno, la idea es movernos porque esto es una locura, digamos. Si esta antena se instala, generaría un impacto de múltiples formas, digamos, ¿no? Paisajísticamente, quedaría instalada en el medio de la Cueva de los Pajaritos, la parte, digamos, de las ondas alejaría o generaría una interrupción en el normal desenvolvimiento de las aves estas que necesitan de tranquilidad para estar en ese lugar. Y además, y esto también es muy grave, está ubicada a 8 o 10 metros de casas de vecinos y vecinas. Entonces, eso generaría, ustedes saben que las antenas deben estar a 5 kilómetros de los ejidos habitacionales, digamos, entonces urbanos. Y esto, no ha habido ningún tipo de consulta, no ha habido ningún tipo de poder entender de qué se trataba, sino que se ha instalado porque esa es la forma que tiene Personal ahora. Alquilan el patio de una casa y de un día para el otro te aparece, esto ya ha pasado en Córdoba y en distintos lugares del país. Te alquilan el patio de una casa y te instalan una antena y te generan un problema que después sacarlas es muy, muy problemático, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué intervención, digo, Mallín está, depende del municipio de Tanti o tienen su propia comuna? Digo, te consulto ahí en el sentido de qué intervención están teniendo las autoridades locales, ¿no? En esta denuncia, ¿no? Que están haciendo. No, justamente somos autoconvocadas y autoconvocados porque Mallín no depende de ningún municipio, digamos, y a su vez depende de tres. Porque una parte del Vado para el lado de Tanti depende de Tanti, después del otro lugar depende de Santa María de Punilla y del otro lugar de Cosquín. Así que es muy complejo el tema, y bueno, por eso mismo avanzaron como avanzaron, digamos, ¿no? Y esto es muy grave porque, bueno, Mallín se está convirtiendo en un espacio de retiro de muchas personas, que ya hay muchas personas que habitan el lugar todo el año y muchas personas que somos de distintos lugares, o otras personas de distintas provincias que tienen ese lugar como para poder vivir el tiempo de vacaciones que les queda o pensar también en instalarse ya cuando se jubilen, digamos, ¿no? Entonces esto es muy grave lo que está pasando. y bueno, estamos tratando de concientizar y de hacer todo lo posible para que esto no suceda, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, si bien hay como esto, ¿no? Está buena la aclaración que hacía, hay un conflicto jurisdiccional, si se quiere, ¿no? Entre Cosquín, Tanti y Santa María de Punilla. Entiendo que ningún municipio se ha pronunciado, ¿no?, en términos de rechazar la instalación de esta antena en un lugar no solo declarado séptima maravilla de Córdoba, ¿no?, sino también esto que mencionás de la cercanía con las viviendas, también es un dato, ¿no?, considerando cómo afecta a la salud también de las personas humanas la instalación y las ondas electromagnéticas, ¿no?, que generan estas antenas. Claro. Vos imaginate... ¿Qué les voy a hablar de lucha a ustedes, no? Si ustedes están luchando contra corporaciones o contra espacios que tienen muchísimo más poder que el que tenemos nosotros. Mm. Ustedes con el agua, después estamos en la lucha también de la autovía de Punilla, uh-huh. Después distintas luchas que tienen que ver con desigualdad en la misma lucha, ¿no? Con, sí. Estamos hablando de empresas, en muchos casos multinacionales, o en este caso de un grupo que concentra 300 o 400 medios de comunicación, que el Canal 12 de Córdoba, si uno quisiera hacer una nota, es de Personal o de Clarín, que si uno quisiera avanzar sobre determinadas cuestiones, también se meten en la justicia. Entonces, esto va a depender de la lucha y de la concientización, más que de las cuestiones muchas veces legales, que sabemos que los permisos ambientales muchas veces se ceden por las presiones de todo esto que te estoy contando, de un gran aparato que está condicionando la vida de todas las personas aquí en nuestro país, ¿no? Y esto es muy grave porque, si bien hay jueces que se animan, por ejemplo, en el caso de Salta, de Güemes, un vecino solamente logró sacar una antena que tenía 7 años de lucha y que habido 80 personas fallecidas a causa, se presume, que tenía que ver mucho con el impacto de esta antena en el lugar, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, en una de las declaraciones del juez plantea esa desigualdad en el lobby, digamos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de empresas que manejan todo este tipo de poder y nosotros como vecinos y vecinas que logramos muchas veces cosas a partir de la unidad en la lucha, digamos, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Pablo, en esa línea, digo, ¿cuáles son las medidas, ¿no?, que están analizando ahí desde el grupo de autoconvocados y autoconvocadas? Bueno, nosotros seguimos avanzando por la cuestión legal, que nos parece que es la, uh-huh. la vía, digamos, ¿no? Nosotros tratamos de siempre agotar esa instancia, de poder avanzar en eso, de que se revise otra vez. Ahí ya nos han, en las denuncias que hemos hecho a la Policía Ambiental, nos han dicho que van a volver a reinspeccionar el lugar. Uh-huh. Y después seguir juntándonos, tratando de... Nosotros tenemos una feria de vecinos y vecinas que trabajamos en la cuestión de la comercialización de los productos una vez por mes, más o menos ahí. También es un espacio de poder encontrarnos y de poder pensar juntos y juntas, porque, bueno, también el alimento tiene que ver con nuestra subsistencia, y para eso las abejas hacen un gran trabajo para poder tener miel nosotros ahí, uh-huh. en la feria, o para poder elaborar nuestros productos, y las abejas, los pájaros, y las personas seríamos seriamente afectadas con eso. Entonces, también generar conciencia. Si bien nosotros no nos oponemos a los avances de la tecnología, porque eso tenemos que dejarlo bien en claro, sí. nosotros estamos hablando en estos momentos por teléfono y sabemos que para eso se necesitan, pero también sabemos que hay leyes, hay reglas que permiten que tengamos esa libertad de poder vivir en lugares donde las antenas estén ubicadas a 5 kilómetros de donde hay población. Entonces, exacto. podríamos, digamos, invitarlos a que piensen en un lugar donde ubicar la antena que no impacte tanto en la cuestión visual, en la cuestión de la contaminación de las ondas electromagnéticas y que no nos genere este tipo de situaciones que son muy incómodas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ustedes imagínense, hace un tiempo se le cambió toda la señalética al lugar poniendo Cueva de los Pajaritos. Sí. De llamarse Machine a llamarse Cueva de los Pajaritos. Y esto en un tiempo va a quedar el cartel nada más, porque los pájaros no van a seguir estando en el lugar. Es paradójico esto, ¿no? Estamos atentando contra aquello que nos da de vivir de alguna manera, porque el turismo es lo que mueve la gente en Córdoba y genera ingresos. Y bueno, y a su vez también hay que pensar que solo queda el 3% del monte nativo de todo Córdoba, digamos, ¿no? Entonces los pájaros, la vida, las abejas, la vida de nuestros seres vivientes se ve afectada y está reducida a algo ya casi que es mínimo, ¿no? Y si a eso todavía le sumamos este tipo de situaciones de la antena u otras cosas, se va generando una situación muy compleja en la subsistencia de nuestra especie humana, básicamente, ¿no? Sin duda. Pablo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Seguimos en comunicación en función de las acciones, ¿no?, que vayan resolviendo el grupo de vecinos y vecinas autoconvocados. Y, bueno, quedamos ahí a disposición, ¿no? Si hay novedades, esperemos, ¿no?, que la Policía Ambiental intervenga, ¿no?, luego de estas denuncias que ya han planteado, bueno, clausurando allí y poniéndole un freno a la construcción de esta antena. Sí, gracias a ustedes como equipo que siempre, como dicen ustedes, se ponen la 10 en este tipo de reclamos y bueno, y la comunicación de las radios comunitarias es muy importante en nuestra vida y Farco y todo lo demás significa para nosotros tener esa voz de lo que en la silencian los grandes medios, ¿no? Así que, y para finalizar, les pedimos que se sumen a change.org y nos den una mano firmando la petición de la antena de personal que amenaza el ecosistema de Machine, digamos. Así que muchas gracias a ustedes.